non mi va la soledad. No, mira, no insisto. Que no me porque da yo, sola no es estar. Almeno esta noche, no. Tal vez te esperase un día. Un día sola ya es mucho. Sola, no. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. lo mejor. Oh, oh, oh. Yo no sé si es hermano este amor. Aquí no hay luces de cena y algo en mí no se serena. Buenas tardes, Gustavo, Damián, también Gustavo, decirle que, bueno, el premio el otro día espectacular, disfrutamos con mis hijos, mi señora, una buena sidra, buen pan dulce, budín, turrón, garrapiñada, de primera. Y bueno, acá, haciéndole el aguante tranquilo como corresponde, este calorcito hoy, intentando bailar, pero bueno, tengo fútbol y quiero bailar tranquilo, si no me voy a calambrar, papá. Así que bueno, les mando un abrazo a ambos acá, escuchándolo, disfrutando la buena onda y la muy buena música, ¿eh? ¿Quién? Edgardo de Quilmes. No te iba a decir el documento porque el otro me verdugueaste. Edgardo de Quilmes, papá. Papá, un tema mejor que otro, papá. ¿Cómo arrancaron? Muy arriba arrancaron, papá. De primera, amigazo, de primera. Hola Gustavo y todos tus compañeros, ¿cómo están? Acá te habla Alicia de Ranelas, alias Chichita soy yo, y soy la mamá de Aldana. Te mando un gran cariño para vos y todos, que pasen una linda tarde. Gracias por la música. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world made of steel. Treinta y siete pasaron de las 4 de la tarde y estamos a full con los americanos en castellanos y americanos internacionales. Los clásicos de los 70, 80 y 90 están todos los martes de 16 a 18 horas acá en La Retro por la 102.9 y Fimi Box. Y ya que estás, yo también lo voy a saludar a Damián Espadea por su cumpleaños, que fue en diciembre, ¿no? El año pasado, pero bueno, todos lo saludaron tarde, bueno, yo también, no puedo ser menos, loco, ¿eh? El jueves lo saludaron todos, así que bueno, yo me quedé pensando, ¿viste? Decía, ¿tan mal estoy? Recalculando. La temperatura, 32.1. Mucha humedad, loco, acá en la zona sur. Y nosotros le venimos a poner toda la buena onda, toda la energía, con la mejor música para que empieces y no pares de bailar. Como ya estás acostumbrado, acá en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Correcto. Aire en cara, Flashdance, qué peliculón, loco, ¿eh? Un repo choclera para esa época. Y no paro de bailar. Acompañándote, como siempre, en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya. en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea, el cumpleañero. En un mes vas a tener 10 años más, flaco. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda. Y por ahora no hay premios, loco, ¿eh? El premio es simplemente toda la buena onda, toda la buena música. Siempre terraza, nunca sótano. Siempre pum para arriba. Y nosotros acá escuchando los mejores americanos y disfrutando los sanguchitos de miga, loco, ¿eh? Cortesía de la producción de la Retri Rock and Blues. Y una gaseosa bien fría. Empecé a tirar los pasos prohibidos del americano clásico. Agarra a la patrona. Agarra a tu secretaria, loco, a tu compañera de trabajo, esa que le tenés ganas hace mucho. Aprovecha ahora, ¿eh? Hace el 8, el paseíto. Temazo, América, hermana de cabellos dorados. En la retro, en vivo, hasta las 18 horas. Estás escuchando La Retro 789. I thought I was small. I put a heart, didn't think. Estás escuchando La Retro 789. Quería agradecerle a los Chori y bueno, justo se me rompió el celu hace un par de horas, se me cayó y no prende, así que no te podía mandar el mensaje, así que bueno, te mando el mensaje y agradecerte, muchas gracias por todo y que siga la radio con todo. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Hola chicos, soy Aldana de Ranelas. Los llamo para saludarlos y contarles que estoy acá en el trabajo y no pasa nada. Pero gracias que llegaron ustedes con la buena música para acompañarme y hacer el día más ameno. Les mando un beso grande para todos. Lo tenés en La Retro 789. aguante los chicos, aguante, aguante, con este calorcito, aguante la retro, el tío Pedro, los quiere mucho. El mensaje paternal, loco, el tío Pedro, ¿eh? Lo dejaron, parece, mandar un mensaje, un audio, ¿eh? Gracias, tío, por estar ahí, ¿eh? Y gracias a Aldana también, a Edgardo, y al ganador de los famosos choris de luna, che, ¿eh? Gracias por estar, gracias por acompañarnos y disfrutar nuestra buena música y nuestra buena onda. Bueno, vamos a ir al pronóstico extendido a ver qué nos depara San Pedro para el resto de la semana. A veces San Pedro se descontrola, ¿no? Y nada de lo que yo digo hace. Es terrible, ¿eh? Pero bueno, lo que yo digo, ustedes no lo crean directamente. A ver, el pronóstico extendido de 7 días. Para que vayas organizando tus quehaceres domésticos, que ya sabes lo que es lo que te manda la patrona, ¿eh? Y no te hagas el macho alfa porque es así, loco. Sí, querida, siempre, ¿eh? ¿Quién manda en la casa? ¿Quién lleva los pantalones? La patrona, ¿eh? Si no le preguntamos a quién, a Edgardo, a Pedro, al tío Pedro, ¿a quién más? A Cristian, a Damián. Bueno, vamos con este martes, supuestamente acá el dibujito me marca lluvia, ¿eh? Pero no, como les voy diciendo, por ahí más tarde puede ser, ¿eh? Pero bueno, mañana miércoles soleado, con una máxima de 30 y una mínima de 23. El jueves sí, nublados con pocas probabilidades de lluvia, con una máxima de 32 y una mínima de 19. El viernes soleado, sábado soleado, domingo soleado, lunes soleado, martes soleado, miércoles soleados y jueves soleado con una máxima promedio de 27 grados y una mínima promedio de 18 grados. Así que viene bien la semana aparentemente, pero por las dudas, lleva el paraguas, ¿no? Por las dudas, onda la película de Francella, ¿viste? Más de uno la habrá visto, ¿eh? Pero bueno, es así. El clima es impredecible. No, manzana. Pues saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí, al señor José Yuraski, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Peca Car Wash, a la gente de EPA 705, a Néstor de Musiking, a Miguel de Establecimiento Maquilmes, al señor Daniel Traversa, al tío Pedro, loco, ¿eh? A la vecinita de enfrente que no sé si se va a comunicar hoy, ¿qué onda? Ya últimamente está desaparecida en acción, no da señales de vida. ¿En qué andará la vecinita, che, eh? Cristian tampoco apareció, pero bueno, ya van a aparecer todos. A Lidia Cabrera, la sobrina del tío Pedro, locutora nacional de Canal 26. También está siempre presente. Al señor Juan Luna, que colaboró con los choris de Luna, loco, ¿eh? Durante el año pasado se portó re bien Juan Luna, ¿eh? Un saludo muy grande él también. Y a todos, a la gente de Checo y Lubricentros, loco, no me había olvidado, ¿eh? Así que a todos nuestros oyentes, la audiencia masiva de la 102.9 FM Box, que se convoca todos los martes y los jueves a escuchar la mejor música y el mejor rock and roll de todos los tiempos. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música todos los martes y los jueves en la Box, en la 102.9. Nuestro streaming Radio Box 1029. 54, ya de las 4 de la tarde, siendo fue nuestra primera hora correspondiente a este martes 13 de enero del 2026. ¿Cómo se va, loco? Ya se está yendo enero, es increíble. Y cuando menos te des cuenta, ya vas a tener que estar averiguando cuánto está el precio del lechón, loco, ¿eh? El año pasa volando. Esta es la Retro 789. Estamos en vivo hasta las 18 horas. Estás escuchando la Retro 789. Los 80 en la Retro 789. Go and Estás escuchando La Retro 789. Hola, habla Mónica de Quilmes. Si no hay sorteo no importa, pero estoy escuchando música, limpiando un poquito en casa y agarrando la escoba y tirando pasitos. Mónica de Quilmes. Gracias. Gracias por existir, gracias por escucharlo. Muy buena la radio, ¿eh? She comes, my kind of woman, yeah, you're my kind of woman.

When you talk, you sing. When you dance, you swing. And your eyes are more like heaven. Fall in love. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ya pasaron de las 5 de la tarde. La temperatura 35. Segunda hora de la Retro 789. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música. Para que empieces y no pares de bailar. Acompañándote como siempre la conducción que te habla Gustavo Araya. En la operación técnica he puesto en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. Y ya sabes, no pares de bailar. ¿Por qué esperar el fin de loco para bailar si puedo bailar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves? Cuando estás cocinando, cuando estás limpiando, cuando estás lavando, cuando estás cortando el pasto. Cuando estás comprando en el mercado. Ningún lugar, loco. No puedes dejar de bailar, ¿eh? Tenés ganas de bailar donde quieras que estés, baila, loco, ¿eh? Tranqui. Esa. Saludamos también a la gente de Pizza Sister. A Sandra y a Dayana, que hacen las pizzas con mucho, pero mucho amor. A Claudio Daporta también, una de las más altas autoridades de FM Box. Me había olvidado, si no después me matan, sí. Y bueno, vamos con las efemérides. qué pasó un día como hoy en la historia de la música. Para que te enteres, papá. Mientras bailas, loco, ¿eh? Primero tengo que ver que el celu me deje. Ahí está. Ahí se me fue. Es terrible. La tecnología conmigo no va. A ver. Ah, oh, acá se me fue. Mientras sigo bailando, yo, ¿eh? Recalculando. Se me fue, loco. A ver. Recalculando. Acá está, a ver. No, a ver. Ahí está, acá está. Listo. Vamos con las efemérides. Bueno, vamos con las efemérides destacadas del 13 de enero en la música pop. En el año 1961, debut televisivo de The Beatles. Los Beatles grabaron su primera aparición televisiva en el programa británico Thank Your Lucky Star de la ABC. Este evento marcó el inicio de su carrera mediática, que explotaría globalmente al año siguiente. En el año 1967 se lanza el álbum debut de The Doors. Se publica The Doors, el primer disco de la banda homónima, que incluye clásicos como Light My Fire, Break On Through, considerado uno de los álbumes más influyentes del rock psicodélico. En el año 1961 nace Graham McPherson, conocido como Sox, que es el vocalista de The Magnets, banda clave del ska británico. Su estilo fusionó el ska, el pop y el new wave, marcando los años 80 como hits como Our House y No Paro de Bailar. En el año 1961 nace Wayne Coyne, fundador y líder de The Flaming Lights, banda de rock alternativo y psicodélico, reconocido por su creatividad y excentricidad. Coyne ha mantenido a la banda como un referente del rock experimental desde los años 80. En el año 1984 se publica el sencillo Relax de Frankie Goes to Hollywood, que sería censurado por la BBC, pero se convertiría en un éxito. En el año 1975 se lanza Physical Graffiti de Led Zeppelin, aunque algunas fuentes lo ubican en febrero. ¿Ya te enteraste de las efemérides de la música que pasó un día como hoy en la historia musical? Un 13 de enero. Y No Paro de Bailar, Latinos Remix, en la Retro 789. Velocito. Esa. Te recuerdo que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Italo Disco, Latinos Remix. Americanos en castellano, en portugués, en italiano. Americano Clásicos, Americano Rock. Italo Disco, Dance de los 90, Dance de los 80, Dance de los 70, Retro Cachengue y Rock and Roll. Todo esto para que empieces y no pares de bailar. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Thank you.

Escuchando La Retro 789. No, manzana. Retro 789. 40 ya pasaron de las 5 de la tarde y no paro de bailar. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música. Todos los martes de 16 a 18 horas acá en la 102.9 FM Box, donde esta es tu onda. Latinos Remix. Sonando en la zona sur. Y vamos a ver lo que nos dice la gente de EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos. Ellos te dicen, termina la escuela primaria, papá. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años que otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Nunca es tarde para aprender. Comunicate al 11 44 13 24 84 o acércate a Zapiola 11 65. Proyectate al futuro, insertate en el sistema, aumenta tus ingresos, termina la escuela primaria. EPA 705 en la zona sur. Y bueno, ya sabes que ya no tenés que cocinar más, papá. Si estás en la zona sur, Quilmes, Espeleta, Varela, Bernal, Wilde. Ya sabes que llegó la gente de Pizza Sisters. Prelistas hechas con mucho, pero con mucho amor de parte de Dayana y Sandra. ¿Qué te proponen? 24 pizzetas prelistas, 15 mil pesos. Torre de 100 pizzetitas, 15 mil pesos. Prelistas especiales, 7 mil pesos. De Musa, 6.500. Y las prepizzas comunes van desde 1.500 pesos. Y no paro de bailar. Para más información, comunícate al 11-66-00-46-94 o al 11-31-68-44-00. O miralas por Instagram. Pizza.2Sisters en la zona sur. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y el Retro Cachengue llegó a la zona sur cuando pasaron 43 de las 5 de la tarde, bajo la temperatura 29.5. Segundo programa de la Retro acá en la 102.9 FM Box. Segundo programa del 2026. Poniéndole toda la buena onda, toda la buena música. Acordate, siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. Y bueno, te cuento que si te encanta, loco, las ensaladas de fruta, que son riquísimas. En el centro de Quilmes, papá, mira, te paso un dato. Alén 144. Ahí encontrás las mejores ensaladas de frutas, la más rica, loco, de toda la zona sur. Este local está a cargo del señor Miguel, un saludo muy grande, che. Establecimiento MH, frutas, verduras y comidas. Envíos al 11-51-27-70-93. Y si te querés acercar, acordate, Alén 144, esto es en Quilmes. Y abren de lunes a sábados en horario de corrido de 7 a 18 horas. Ya sabes, ¿eh? No tenés para comer, vas ahí, loco, y te elegís lo que quieras. Tienen de todo. Ensalada de frutas riquísimas. Y también tienen frutillas con crema, loco. Espectacular, ¿eh? 3 lucas el vasito chiquito del vaso, mediano. No sé cuántos gramos es, pero en mediano te llenás, loco, ¿eh? Muy ricas las ensaladas de frutas. A cargo del señor Miguel, que es el sobrino de José Uriansky, donde yo iba antes a comprar ensalada de fruta, pero el señor se fue, vendió el fondo de comercio y ahora me pasó el dato del sobrino

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ya pasaron de las 5 de la tarde. Ya hemos llegado al final, loco. En el epílogo, un martes más que compartimos junto a ustedes la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Empezá a tirar los pasos prohibidos del rock and roll. Donde antes los boliches, loco, te ponían los lentos para echarte el boliche, acá no, loco. Acá te ponemos rock and roll para que siga bailando. Después viene el señor Marcelo Mendoza con su retro box y vas a seguir bailando, loco, Aparte toda la buena onda que tiene el flaco, así que quédate en la 102.9 FM Box, que no vas a parar de bailar. Bueno, y te cuento que si tenés un adulto mayor que necesite cuidado, loco, comunicate con Karina al 11-53-29-65-70. Anota 11-53-29-65-70. Cuidadora de adultos mayores, domicilios, hospitales y clínicas. Karina se encarga, loco, de eso, ¿eh? Así que no te hagas más problemas y comunicate al 11-53-29-65-70. Y bueno, te cuento que Néstor Luthiers, venta, reparación de instrumentos, Music King en la zona sur. Guitarras criollas, acústicas, bajos, eléctricas, teclados, amplificadores, violín. Venta de insumos, cuerdas, correas, fundas, micrófonos, púas, clavijas, panderetas, armónicas y mucho, pero mucho más. Si querés informarte más, comunicate al 11-6505-0000. 11-6205-0000. El Instagram, guitarras en Benia con Y 14. Un saludo muy grande al señor Néstor Che. Que acá quedaron varias púas para la gente que necesite púas para guitarra, para bajo. Acá tenés en las instalaciones de la radio, podés venir a buscarlas. De no más de dos por persona. Y empezamos a bailar rock and roll ya en el final, loco, ¿Qué van a hacer el fin de? ¿La van a pasar lindo? ¿Qué onda? ¿Cómo arrancaron esta semana? ¡Feliz año para todos! ¡Buen 2026! Te acompañamos como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. No, manzana. Este Edgardo es terrible, ¿eh? Y al 11-6400-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda, loco, ¿eh? Así que bueno, saludamos a la gente de Isacenda y Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo y Luri Centros Villa Domínico, a la gente de EPA 705, Escuela Jóvenes y Adultos en la zona sur, a la gente de Pizza Sister, a Dayana y a Sandra, a la gente de Music King, Néstor Luthier, al establecimiento MH de Quilmes, al señor Miguel, a Lidia Cabrera, a Daniel Traversa, al tío Pedro, a Juan Ramón Toledo, a Claudia Daporta, y a algunos de nuestros fieles oyentes que llaman siempre, a Lana, Edgardo, Cristian, Wally, Oscar y muchos, pero muchos más. ¿Qué pasó con Cristian hoy? ¿Qué habrá pasado, Después vamos a pasar el teléfono de violencia de género, ¿puede ser? El rey del rock and roll. Escuché rock and roll gracias a mi viejo Juan Carlos Araya, loco, de chiquito me torturaba con Creedence, Elvis Presley. Y bueno, acá nací yo. Terrible, Me encanta el rock and roll. A veces pienso que nací tarde, loco, Tenía que haber nacido en la época del 60 o del 50. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, el próximo martes, cuando llegue La mejor música de los 70, 80 y 90 a la 102.9 FM Box. Y tu cuerpo solo empiece y no pare de bailar. Empezamos a ver las pelvis, loco, ¿eh? ¿Por qué esperar el fin de para bailar si puedo bailar un lunes, un martes, un miércoles o un jueves? Acordate, siempre terraza, nunca sótano. Siempre pum para arriba. Los dejo con el señor Marcelo Mendoza y su Retrobox. Y nos vemos con la gente del rock and roll el próximo jueves, o sea, pasado mañana, donde vamos a hacer una breve recorrida desde los orígenes del rock hasta nuestros días. Pasado, presente y futuro del rock, todos los jueves de 15 a 17 horas en la 102.9 FM Box. Que pasen una linda semana y chao.